Bueno, pues ya continuamos y regresamos aquí a esto que es Opción Múltiple. Y continuando con un excelente programa, queremos comenzar ahora con una sección que a todos nos gusta y nos interesa a nosotros los jóvenes. Esto es Opinión Mayúscula y el día de hoy invitamos a una personalidad importante en el mundo global de hoy. Él es el maestro de inglés de una escuela de Aguascalientes y él es el señor Juan José Ortiz Mujica. Bienvenido, señor Juan José. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Opción Múltiple. Gracias a ustedes por invitarme. Pues queremos comenzar la entrevista, pero platicándonos un poquito de usted. Bueno, ¿puedo hablarle de usted o de tú? Como usted guste, no hay problema. Ay, muchísimas gracias. Bueno, me voy a tomar la propiedad de hablarle de tú. Sabemos que eres más bien un profesor de inglés, pero me gustaría que me contaras algo de tus inicios. ¿Cómo te interesó el idioma? ¿Dónde lo estudiaste? Empecé a tener contacto con el idioma desde los 11 años. Mis padres fueron a radicar a los Estados Unidos por varios años. Yo vivía allá desde 1974. Regresé a México en 1995. Y desde entonces he estado combinando la enseñanza del idioma con otras actividades enfocadas en lo que fue el área de servicio. Ok. ¿Y sabe algún otro idioma? Francés, un porcentaje de francés, italiano y griego. ¡Ay, griego! ¡Qué padre! Ese es un nombre muy, muy preparado. Bueno, a ver, ¿cree que en estos tiempos el idioma inglés es algo muy importante? Debido a lo que es la globalización y la comunicación, hablando prácticamente de lo que es la tecnología a través de internet, los jóvenes de una u otra forma creo que están teniendo la oportunidad, gracias al idioma, de tener más conciencia social, porque saben lo que está pasando en el mundo, ya sea un terremoto en Haití, ya sea un levantamiento, una huelga en Grecia, podemos decir una catástrofe en Europa, pues podemos decir que los jóvenes de una u otra forma sienten que los problemas que tienen en México no solamente son locales, sino que es una tendencia internacional. Entonces esto más que una herramienta ya se ha vuelto una necesidad, ¿cierto? El idioma, que sea, ya sea que otras personas aprendan a hablar español, ya sea que nosotros dominemos mejor el inglés, permite que los jóvenes tengan más campo de comunicación a nivel internacional. Claro. Entonces sí, es una necesidad. Ahora, cabe mencionar que el inglés se presta debido a la facilidad que tiene el aprenderlo. En la actualidad es uno de los idiomas más prácticos y rápidos de aprender debido a la sencillez del idioma. En inglés sabemos que no tiene mayores alteraciones, lo que en inglés se conoce como inflections. Ahora, bueno, esto es importante porque prácticamente el inglés es un idioma que se habla en todo el mundo, pero ¿qué tanto impacto tiene este idioma en esta ciudad de Aguascalientes y el querer aprender inglés o no querer hacerlo? No creo que haya alumnos que no quieran hacerlo, o personas en general que no quieran aprender inglés. Lo que sucede es que en mi experiencia personal he visto que no se les ha llevado de la forma adecuada. El momento que un maestro logra hacerle ver al alumno que el idioma es más fácil que cualquier otro idioma, se interesan. Y al ver que prácticamente su entorno está de una u otra forma, no voy a decir contaminado, sino que de una u otra forma sustentado por el inglés, y que no es algo nuevo, estamos hablando de un boiler, todo el mundo dice boiler, no sabe qué otra forma decir calentador. El calentador de agua, dicen boiler. Desde hace muchos años la gente dice baby shower. Palabras prácticamente como soclo. El soclo tiene un origen inglés. Si buscan la palabra soclo en un diccionario en español, no existe, porque su palabra original es zócalo. Entonces, en el momento que el alumno se da cuenta que realmente tiene años de estar usando el inglés sin darse cuenta, cambia su perspectiva totalmente. Entonces, se interesa un poco más. Así es que no creo que haya alguien que no quiera aprender inglés. Creo que todos quieren, pero no tienen las oportunidades. Todos lo usamos. ¿Quién no ha dicho el OK en estos días? Por supuesto. A ver, vamos a salir un poquito de esta formalidad que anda así como que medio penetrante. Sí. ¿Podrías, por favor, como hacernos una invitación en inglés? Para animarnos a estudiar este idioma. Bueno, sure. Más que nada para todos nosotros. Sure. Well, what I can tell you is that... from the very beginning that I arrived to the States, I also was kind of scared to speak. But once you begin, it's much easier. I mean, it's just a matter of getting into. We can say that probably if you are afraid of swimming, the first thing you need to do is jump into the water, and then you'll see that it's easier than you think. Okay. No hay que thank tener you. Miedo al hablar inglés, caray. Bueno, perfecto. Y bueno, a ver, usted piensa, nosotros utilizamos varias técnicas para aprender el inglés, pero usted piensa que en sí las películas ayuden a aprender. Las películas son un beneficio, como también las canciones. Ahora, la situación es que hay que ver qué clase de película claro. están viendo los jóvenes. Normalmente las películas que vemos son de acción y tal vez enfocadas a determinado sector. Yo pienso que si el alumno tiene la oportunidad de seleccionar películas que puedan realmente enriquecer su vocabulario y sus estructuras gramaticales, eso sería fabuloso. Pero si solo se enfoca a lo que es acción, entonces va a encaminar su idioma a algo claro. que posiblemente solo escuche en la calle, pero en el momento de una entrevista ese inglés no le va a servir. Claro. Tenemos que ver el material que necesita que también una porque déjeme decirle una cosa, una de las tácticas que se ha hecho famoso entre aquí nosotros los colaboradores de Opción Múltiple es que nuestro productor, que también es conocido de usted, aprendió inglés yéndose de misiones a Sonora. Él tenía un compañero que no hablaba español y veía las caricaturas de Tom y Jerry en inglés. Que por necesidad, ahora sí, ¿no? Sí, o te comunicas de alguna forma o te quedas sin comer prácticamente. Porque... Claro, porque necesitas por lo menos decir quiero comer o quiero ir al baño, no sé, sí. dígame dónde está tal lugar. Pedir la hora es algo entender. Bastante esencial porque de repente nunca vas a saber cuándo te vas a encontrar con la situación de o poder ayudar a alguien que viene de otro país o que ellos te ayuden cuando tú vas a su país. Bueno, yo aquí podría decir que hay diferentes niveles de idioma. Podemos enfocarnos a un inglés solamente para comunicaciones inmediatas, cotidianas. Es importante que el alumno sepa para qué quiere aprender inglés. Si solamente para ir de vacaciones a algún lugar donde el idioma sea la lengua principal o... si realmente lo necesita para continuar una carrera universitaria en algún país donde se hable el idioma. Ok, pues bueno, siguiendo con esta dinámica de hablar en inglés, ¿nos podrías contar un chiste en inglés? Para salir algo de la rutina de este programa tan cerradito. Es algo muy importante que la gente sienta o que sepa que cuando normalmente hablamos de un idioma a otro, a veces se pierde un poquito la idiosincrasia. Uh-huh. Normalmente nosotros hablamos de que el mexicano con su idiosincrasia de una u otra forma hace chiste de todo. Cuando escucha y creemos que pues otras... culturas, otras etnias no tienen esa chispa del mexicano. Creo que como seres humanos todos sentimos, todos somos irónicos, todos tenemos razón para reírnos y con mucho gusto les cuento el chiste y posiblemente a la audiencia no lo vea tan gracioso, uh-huh. pero es por lo mismo, conforme va pasando el la etapa de familiarización con el idioma, van a ir entendiendo también la idiosincrasia del idioma, porque eso es lo que enriquece el aprender un idioma, que uno conoce su historia, que uno conoce no solamente el inglés, sino que toda la gama y acervo cultural que lo componen. Estamos hablando de que el inglés tiene influencia griega, por supuesto, latina, francés, español. En la actualidad, si ustedes oyen hablar de la palabra canyon, es de origen español, cañón. Ya se usa mucho, por supuesto, lo que es piano, que es de origen italiano. Tenemos, por supuesto, dentro de un idioma, pues prácticamente encerradas muchas culturas. Una serie, entonces, una serie déjenme pensar en un chiste. Sé muchos chistes en inglés, por supuesto. Okay. Déjenme decirles, queridos radioescuchas, que nuestro productor tiene una sonrisa en la boca, sí, esperando si el chiste de nuestro invitado, ¿eh? Okay, this joke is about three tomatoes. Are you ready for the joke? Yeah. Okay, three tomatoes. Mommy tomato, daddy tomato, and baby tomato. Okay. They were crossing the street, but the traffic light was broken. So, they didn't know what to do, but they needed to get to the place where they were going. And Daddy Tomato was saying, hey, come on, let's go. Let's cross the street. We need to hurry up. But Daddy, come on, it's too dangerous. We can't. So suddenly, he crossed the street, and from the other side, he was calling, hey, Mommy Tomato, Baby Tomato, come on. I mean, we can do it. So then finally, Mommy Tomato decided to cross the street. Then it was only Baby Tomato on the other side of the street, but there were too many cars, and they were calling, hey, come on, you can do it, Baby Tomato, cross. So finally, he decided to cross the street. There were a lot of honking cars and, you know, sounds of wrecking and everything. And finally, they say, okay, let's go, ketchup. Oh, qué bonito. Ok, déjenme decirles que este chiste es muy bueno. Espero que sí lo hayan entendido, porque nuestro productor está que se muere de la risa. Y claro, operador, me parece perfecto que lo traduzca. Nuestro operador está sugiriendo que nos traduzca nuestro productor este chiste para que y toda como la aquí comunidad... todas las sugerencias cuentan, pues entonces tenemos que hacerle caso a nuestro señor operador. Queremos, perfecto. Bueno, a nombre de todo el equipo de Opción Múltiple, quiero darle las gracias por haber aceptado haber venido y por donarnos un poquito de su tiempo con todo esto del idioma. Y esperemos tenerlo de vuelta cuando usted pueda, cuando usted necesite anunciar algo, algún curso de inglés, sus clases. Usted puede venir cuando guste a decirlo. Y pues... no nos queda más que decirle gracias por habernos apoyado el día de hoy. Lo hice con mucho gusto y pues cuando se les ofrezca estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, de veras fue una plática bastante constructiva para nosotros y es muy bueno que invitados como usted y de su tamaño pues vengan a darnos un poco de su tiempo y su aprendizaje, ¿no? Pues muchas gracias. Así que no se vayan porque continuamos. Opción Múltiple. No te despegues. Letras al aire. Ok, estamos de regreso en esto que es Opción Múltiple. Y tú que nos escuchas, de seguro te interesa esta sección que es la de letras al aire. Por cierto, si conoces a alguien que escriba y crees que tiene talento, pues mándalo a nuestro programa que estás esperando y escríbenos a opcionmúltiple-vm@hotmail.com. Sí, a ver, te repito, opcionmúltiple-vm@hotmail.com. Será un placer para nosotros poder dar a conocer a alguien que tiene esa afición y que no son pocos, pero en realidad hay muchos que escriben y no se dan a conocer pues por temor o que les da vergüenza o temor a que los critiquen, pero aquí pues estamos para apoyarlos y todos nos equivocamos, ¿no? Pero ahora tenemos aquí en nuestra sección de Letras al Aire a una compañera muy especial para nosotros porque ya es del equipo de Opción Múltiple, ella está dentro de la radionovela y ella es Eila. Bienvenida, Eila, ¿cómo estás? Bien, gracias. Hola a todos los de Opción Múltiple y pues a ti, Diego. Bueno, cabe destacar que ella es estudiante de la preparatoria UVM. Sí, la preparatoria, sí. Preparatoria UVM. Y con mucho orgullo lo decimos aquí, ¿verdad? Bien. Cuéntanos, bueno, a mí me surge una pequeña curiosidad aquí en cuanto al nombre. ¿Qué significa tu nombre, Ayla? Siempre te había querido preguntar eso, pero... Bueno, significa con corazón de león. Me parece, órale, está súper interesante el significado. Bueno, pues queremos empezar con esto. A ver, platícanos un poquito de ti. Eres estudiante, muy joven por cierto, pero ¿cómo comenzó tu pasión por las letras? Bueno, realmente fui orillada un poco a ello. Desde pequeña siempre he estado un poco solitaria, entonces he hecho historias. A los 13 años conocí a una chica que se llama Gabriela Quiroz, que fue la que como que me enseñó que esas cosas, esas historias se podían escribir. Primero empecé con poemas, después con cuentos, y lo que más me apasiona, que son las obras de teatro. Ahorita he hecho 2 completas y tengo otras 3 en proceso. Qué padre, fíjate que esa es una situación o un apasionamiento que creo que nos une, porque tú escribes teatro y te apasiona. Yo hice teatro en algún tiempo de mi vida y también es algo que me apasiona demasiado. Pero a ver, platícanos, ¿a dónde planeas llegar con esto de las letras? ¿Es simplemente un pasatiempo o planeas trascender con el mundo de las letras? Cuéntame. Pues la verdad, las letras para mí son algo muy valioso, muy importante, son pues casi como mi alma. Las tomo muy en serio. Entonces yo creo que no creo que me den de comer. Entonces me dedicaré a otra cosa y ya en mis tiempos libres haré lo que me guste. No, y además yo creo que o sea, es un sentido de cuando lo haces por obligación o ya por trabajo, pierde su esencia, ¿no? Yo creo que ya no lo, como no lo haces por gusto, pues dices así de, ya, vamos a escribir esto. O si te, alguien te sientes de cierta manera obligado, ya no es lo mismo, no buscas una inspiración, o sea, ya no es igual. Sí. ¿Tengo razón o no? A ver, tú sácame de la... Pues la verdad es que sí, hace tiempo ya he dejado de escribir poesía hace un poco porque tuve la mala suerte de encontrarme a un maestro que no le gustaba la poesía libre, que es lo que yo hago. Y pues como que me mató el sueño, me lo cortó, impuesto, me lo ¿no? podó y dejé de escribir poesía hasta apenas que lo volví a recobrar. Mira, o sea, está súper bien, pero a ver, sabemos que traes algo, un poemilla por ahí que nos puedes leer. ¿Te gustaría leérnoslo? A ver. Pues sí. ¿Quieres? A ver. Sí, a ver. Vamos a escucharlo. Tras las miserias de mi patria me encuentro asustada, buscando en tu lecho lo que no encontré en casa. Algunas noches he pensado que quizá el Señor se equivocó por darte lo que no me dio y que aún así no mires a tu alrededor. Intentando recordar la guerra, me doy cuenta que la paz es una farsa, y que aunque huya del destino, mi vida en tus manos no quedará, pues tu sangre es más mía que tuya, y tu corazón carece de la fe que al mío lo hace palpitar. Órale, qué fuerte. Está muy, muy bueno. Pero a ver, yo sé que es algo difícil para una poetisa como tú decirnos ciertos secretos que hay atrás de un poema como ese, pero cuéntanos, ¿cuál fue tu inspiración para hacer eso? Chin, pues sí, es un poco un tema un poco fuerte esta situación. Realmente me recuerda un poco a mi papá. Mi papá no vive aquí, vive en otro lugar. Y me recuerda mucho a él porque se fue nada más así de la nada y nos dejó a solas a mi mamá y a mí. Y pues, ¿en qué otra cosa? Más bien a todos aquellas personas que creen que solo por ser quienes son no se dan cuenta que necesitan de alguien. Más bien, yo creo que sería eso, que las personas que no se dan cuenta que pues, sí, necesitan de alguien que los ayude, que los apoye. ¿Hace cuánto tiempo escribiste este poema? Este en particular lo escribí hace 3 días aproximadamente. Es bien importante. ¿Te surge a ti la inspiración así? ¿O hay ciertos momentos en los que tú necesitas, como cualquiera, para encontrar una inspiración de este tamaño? Pues mira, depende de qué tipo de poesía es la que esté escribiendo. Por ejemplo, esta sí, tengo que tener un momento, algún recuerdo o algo que esté pasando en ese momento para que surja. Pero hay otra que a mí me la enseñaron como poesía dadaísta. Ajá. ¿Y esa qué tipo de inspiración tiene? A ver... Bueno, mira, si quieres te leo uno de poesía dadaísta. Ahora, hablando de esa corriente, léenos por favor un poco de poesía dadaísta. Bueno, dice... Mientras contrato a un caballo sin cola, busco las palabras para decirte adiós y contrato a la incoherencia de un cumpleaños sin final feliz. Contrato cosas sin sentido, un zapato con audífono o un tentáculo dorado, mientras me arrepiento de todas las veces que dije te amo. Le doy un mordisco a lo absurdo y meto mi cara en el agua, mientras sentada en mi casa intento contratar a alguien que me arregle la vida. Fíjate que se me hizo muy muy padre, porque me hace recordar lo que a mí me gusta de la poesía, que es algo que no tiene mucho sentido, pero no importa, sí. Porque con las palabras puedes jugar y hacer y deshacer, y no hay problema. La poesía no tiene que tener un sentido ni una métrica necesaria, en la que muchas cosas tienen que tenerla. Esta poesía dadaísta se llama así porque yo normalmente le pido a cualquier persona que va en la calle que me diga una palabra, y ya junto 10 palabras y después alguien le pide un verbo. Entonces, por ejemplo, aquí el verbo era contratar. Entonces ya de ahí uno va desarrollando, sí, y va metiendo, sí, las palabras que, sí, le van dando. Fluye, ¿no? Con una sola palabra así como que empieza a tener cierto... Sí, este tipo de poesía a mí me gusta mucho porque siempre es algo inesperado. Es padrísimo porque, como tú dices, surge espontáneamente y es muy, muy padre. ¿Hace cuánto lo escribiste? Justamente ayer escribí. ¿Ah, sí? Y esa fue tu principal inspiración, salir a la calle y decir, bueno, ok, vamos a ver cómo podemos hacer poesía. Sí, yo siempre he dicho que las letras están en todos lados. Ok, me parece perfecto. Las letras están en todos lados y esa es una idea que yo comparto muy en lo personal, porque ese es el sentir y es la esencia de cualquier poeta, yo creo. El que no lo busques, solo llega, es como la inspiración, no la buscas. Sola llega. Y es bien padre, porque pienso que no hay una, o sea, no tienes un tiempo marcado para escribir un poema. No hay un jefe que llegue y te diga, oye, ¿sabes qué? Tienes que escribir un poema y me lo tienes que entregar en un mes, porque si no, te corro, ¿no? Es padrísimo, porque es bien, bien padre que llegues y escribas lo que tú sabes hacer. Sí, sí. Una de dos personas que fueron las que más me han apoyado en esto, pues ha sido una maestra de secundaria que se llama Ileana Rosales. Ella fue como que la que me ha echado las ganas. La impulsora. Pero la que ha siempre estado a mi lado y siempre ha tratado de decir, bueno, pues si quieres dedicarte a esto, busquemos una forma. Pues es mi mamá. A ella le agradezco mucho. Perfecto. Está súper bien que la familia te apoye mucho en estas situaciones. Y de esta manera, pues te quiero dar muchas las gracias de que nos hayas acompañado este día de hoy en Opción Múltiple, en esta sección, porque sabemos que todos los días nos acompañas con la radionovela, que es muy divertida. Por cierto, no se la pierdan, es la sección que sigue. Entonces, pues te dejamos trabajar, Eila, en lo que es lo tuyo. Aparte de la poesía, descubrimos un talento nuevo en nuestros compañeros de Opción Múltiple. Muchas gracias, Eila. Gracias a ti, Diego. Y gracias a ustedes, regresamos. ¡No te despegues! Opción A. Quiero ser jefe. Ok, pues ya volvimos con todo y estamos a punto de presentarles nuestra radionovela. Y esta vez tenemos la temática de los abogados. Fíjate que va a estar interesante porque ¿qué no se le puede sacar a los abogados, no? Claro que sí, pero déjame decirte que este día tenemos la novedad de que para esta temporada nos acompañará el señor, el joven, el niño, Emanuel Álvarez Dávalos, como el primo de Toribio. Bueno, y además, o sea, como si fuera poco aquí, tenemos muchas sorpresas en esto que es la radionovela de Quiero Ser Jefe. Tenemos el día de hoy una voz invitada en la voz de Guillermina. Tenemos a nuestra compañera Aremi, de la carrera de comunicación. Y realmente nos da mucho gusto tenerla como invitada el día de hoy en esta sección. Así es, Diego. Yo espero que todos disfruten de esta radionovela con estas dos voces invitadas. Bueno, Emanuel como voz de la temporada y Aremi como voz de Guillermina solo por hoy, pero esperemos, okay, que la tengamos en más programas. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Vámonos con esto. El equipo de producción y creatividad de Opción Múltiple, en búsqueda de lo que nunca encontramos, presenta Quiero Ser Jefe, con la estelar participación de Anouk Ciprés como Josefina, Eila Figueroa como Guillermina y Pedro Armendáriz como Toribio. ¡Buenos días! Hola, hola, ¿por qué tan contento? Pues porque ya me despidieron del último empleo. ¡Ah, caray! ¿Que eso no es malo? Pues depende, depende. Depende de cómo lo quiera ver. Pero yo siempre lo veo bien, aunque hay algunos que siempre se las ve negras. ¡Ah! Y supongo que ahora viene a molestar. Digo, a pedir un nuevo empleo. ¡Así es! Está usted en lo correcto. Tiene la razón. ¡Bravo! ¡Usted ha acertado! Creo que es de familia. Usted y su primo son iguales. No, no, no. ¡Idénticos! Pues, así que diga usted, igualitos, igualitos, pues no. Verá usted, el que tiene algunos años más encima es él. Y, pues es más torpe con las mujeres. No como uno, que las tiene aquí comiendo. Mire, mire, de la manita. Pues sabe que las tendrá comiendo porque ni trabaja. Bueno, pues por eso estoy aquí, señora. Señorita. ¿A poco? Sí. ¡Újule! No, pues ya se le fue el tren. ¿Qué dijo? Nada, nada. A ver, dígame pues. ¿Qué vacantes hay? Pues diga qué sabe hacer. Lo mismo que mi primo Toribio. O sea, nada. Mire, mire, ¿qué hace? ¿Ya nos llevamos? No, no, no, yo digo que según ustedes no hay nada que no puedan hacer. Pues fíjese que el otro día estaba hablando con mi vieja. ¿Cómo que vieja? ¿Qué le pasa? ¿Si es su mujer? Déjeme terminar. Estaba hablando con mi vieja amiga Justina. Ah. Y pues estábamos hablando de la globalización y de la política y de todos esos rollos. Y ella me dice, bueno, ya me voy porque tengo que hacer el pipirrín al compadre. Y yo le digo, está bueno pues. Y ella me dice, ¿y qué hace usted? Y le dije, pues nada, ahorita nada. Y me dice, ah, chis, ¿qué es lo que estaba haciendo ayer? Pues sí, pero todavía no acabo. Ay, no, no, no, con usted no se puede. ¿No se puede qué? Buenas, buenas, buenas. Ay, ¿qué le pasa, señor? Señorito, no, ¿verdad? No, señor, y dígame, a ver, ¿qué pasa? Pues que aquí el señorito viene a buscar un empleo. Ah, qué bien, díganos, ¿qué sabe hacer? En eso estaba precisamente cuando esta chacha me interrumpió. ¿Cómo que su chacha? Óigame, más respeto. La chacha tiene razón, digo, perdón, perdón, la señora. Señorita, señora. Señorita, por favor. ¡Mata! Pues se me van a atender o me regreso a hacer lo que estaba haciendo. Pues no que estaba haciendo nada. Pues es mi tiempo, yo lo uso como quiero. Ah, de modo que es usted una de esas personas que no hace nada, pero quiere ganar mucho dinero y a costa de las demás personas. Exactamente, Ire, hasta parece que me conoce. Pues no, pero conozco a su hermano, Toribio. Por cierto, ya no lo he visto, ¿dónde está? Pues nadie sabe, es un misteriote. Dicen que vino aquí a pedir un empleo y que le dieron algo para irse para la Argentina. Pero cuando llegó, visitó a su suegra y desde entonces nadie sabe nada de él. Ah, qué caray. Pues yo creo que está bien, ha de estar trabajando duro. No digas sandeces, es Toribio. ¿Por primera vez concuerdan algo con usted? Ya lo sé, todas concuerdan conmigo. Volado. Matador. Bueno, bueno, entonces, ¿hay chamba o no hay? Pues sí la hay, para usted tengo la perfecta. Ah, ¿sí? Pues ¿cuál será? La de abogado. No, no, no. Si esos son bien rateros. Por eso, le queda perfecta. Mire, una vez cuando andaba de parranda con unos compas, unos me dijeron, ¿qué me tomo para alivianarme? Y pues yo le receté y luego que me volteó con el a mi derecha y le pregunto, ¿les debería de cobrar, no? ¡Ay, qué poco humano es usted! Ah, sí, pero yo no les cobré. Después cuando llegué al consultorio encontré una factura. ¿De quién? Pues de un abogado. ¡Ay, señorito! ¡No es usted ridículo! No, no, no. No acepto más el empleo. Jamás. ¡Ire usted! ¿Sabe usted por qué no hay estampillas postales con imágenes de los abogados? No. No creo que eso tenga algo que ver. Pues es re fácil. Ire, piénsele. Porque si hubiera, no sabría qué lado de la estampilla escupirle para pegarle. Ok, pues muchas gracias. Así, de esta manera les queremos agradecer por habernos acompañado el día de hoy en esto que fue Opción Múltiple. Muchas gracias por su presencia y muchas gracias a ti, Gaby, por haberme acompañado. O más bien, yo te estoy acompañando a ti. Gracias. No digas eso, Diego, por Dios, que van a pensar nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias al señor Juan José Ortiz Mujica, a la banda que estuvo invitada, a Eila por habernos leído este cuento y este poema. Muchísimas gracias a todos y, bueno, igualmente quiero decirle a nuestro productor y a nuestro coproductor, a Ami, que también anda por ahí perdida, que ojalá nos sigamos viendo en la séptima emisión de Opción Múltiple. Gracias a todos ustedes y gracias al equipo técnico por hacer todo esto posible. VM, gracias también. Nos vemos la próxima. Toño, pásame la 4.